soy el mismo. Ya no me hace falta tu calor, solo queda escribo de esa historia que se terminó. Me duele decirlo, pero ya no es suficiente el amor. Siempre que te olvido aparece sin explicación. Ya no necesito otra de tus promesas de amor. No tiene sentido pedir a la luna un rayo de sol, porque lloras si jamás abriste el corazón. Porque lloras si tú nunca diste lo mejor de ti. Y estúpido al pensar del destino, como si entendieras del amor. Ya está decidido, deja de llamarme por favor, busca otro camino. Ya es muy tarde para pedir perdón, porque yo abriste